Violeta y el mundo. Octubre de 1917. El mismo mes en que un levantamiento popular sacudía a Rusia y trastocaba definitivamente el siglo XX. En el sur del sur, a miles de kilómetros de allí, nacía Violeta Parra. Se crió Violeta en un ámbito campesino, empuñando la azada, tejiendo y cantando. Y fue ese mundo, el de unas regiones lejanas y agrarias, humildes y laboriosas, el que tomó como bandera y al que le entregó su voz, su mano, su vida entera. Durante ese aletargado invierno que las dictaduras latinoamericanas impusieron a nuestras latitudes, varias veces recorrió Violeta su Chile natal, recopilando una música folclórica cada vez menos oída y más perseguida. De todos los rincones brotaban cuecas, tonadas, mazurcas y valses. Música sencilla, como sencilla era la gente que la tocaba y la cantaba, pero estaba dotada con una fuerza y una sabiduría que encendió a Violeta para siempre. Cuando se entregó de lleno a la composición, ya era, toda ella, un manantial incontenible. A los ritmos de su tierra le fue volcando una poesía cada vez más acabada y más sensible a las injusticias sufridas por el pueblo, su pueblo. Sus letras también fueron un aporte para sacudir a los sectores dominantes y no hubo poder que quedara inmune a su elocuente denuncia. Su muerte irrumpió inesperada y brutalmente cuando no había acabado de cumplir el medio siglo de vida. Y ya no quedó más remedio que acostumbrarse irreversiblemente a su ausencia. Por suerte, su voz gastadita y poderosa no se fue con ella. Nos quedó resonando y acompañando a todos los que, aunque transitoriamente, andamos por este mundo intentando encontrarle algún sentido. Violeta y el mundo. Adriano Prandi. Una carreta en floral se detiene en la capilla. El cura salió al entrar. Diciendo qué maravilla, el cura salió al entrar, se detiene en la capilla, una carreta enflorada.